Comer para vivir, la serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Obusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de la serie Comer para vivir, dedicada a la cultura alimentaria del Magdalena Medio colombiano. Les habla Claudia Mantilla, presentadora de esta iniciativa radial, coordinada por la Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública, Obusinga. Estoy en compañía de Néstor Mendieta, directivo de la Corporación Obusinga, con quien dialogaremos a lo largo del programa sobre el tema de hoy. Muy buenas, Néstor. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Qué bueno estar nuevamente en el programa, dialogando con nuestra audiencia del Magdalena Medio y de todo Santander. El tema de hoy me trae a la mente una frase popular, con su música a otra parte. ¿Le han dicho alguna vez eso, Néstor? Pues desgraciadamente no salí músico, así que no me han tenido que echar por ese motivo de mi vecindario. Bueno, pero en el campo esa frase parece haber encontrado una expresión equivalente. Váyase con su cosecha para otra parte. ¿Váyase con su cosecha a otra parte? Eso es bastante contradictorio porque tú sabes que se estimula al campesino a producir cada vez más de los diferentes productos, pero si no encuentra a quien venderle su cosecha, tiene que salir lejos de su municipio y vender su producto generalmente a bajo precio y bajo condiciones leoninas que le imponen los comercializadores de alimentos de otras partes distintas a sus municipios. Le tengo un reportaje que habla de estas contradicciones en la producción de alimentos. Escuchemos. Nuestra historia de hoy es de viajes, de las idas y vueltas que comúnmente tienen que dar muchos productos antes de llegar a nuestras mesas. Ya es algo aceptado que muchos de nuestros alimentos vengan de países o regiones lejanas. Los ajos de la China, manzanas de Chile, maíz y trigo de Estados Unidos, papas de Europa o de Nariño, pescado de Vietnam y un largo etcétera que crece cada día más. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar sobre el origen de esas pepitas verdes que le dan un toque sabroso y elegante al guiso del almuerzo? ¿Quién las cultivó? ¿En qué región? ¿Cómo las transportaron? Y finalmente, ¿cómo llegaron al supermercado o puesto de plaza donde las venden desgranadas o en su envoltorio natural? La verdad, creo que usted ha pensado poco en este asunto. Las arvejas no las comemos sin pensar y punto. Sin embargo, en el municipio de Bolívar, en el Magdalena Medio santandereano, alguien decidió seguirle la pista a las arvejas que vendían en la plaza de mercado y encontró que las pepitas generalmente daban una vuelta larga para retornar a su punto de partida. Esta historia la cuenta Eliaquín Poblador, un técnico agropecuario que brinda asesoría a los agricultores de Bolívar. En el grupo zonal de Polvero se hicieron unas parcelas de alberja y cuando se cosechó ellos la llevaron a la plaza el sábado a Vélez, como dicen acá. Y las personas que compran la verdura, entre esos la alberja, la compraron en Vélez y volvió otra vez al municipio de Bolívar, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué sucede? Por falta de, digamos, de tener como un mercado organizado, de que los productos que se producen en Bolívar se comercialicen primero en Bolívar y no que vayan y den una vuelta y regresen otra vez ya con un recorrido en transporte y en precio que ya el consumidor final los tiene que pagar. Va a pagar un producto ya maltratado en transporte y con un precio ya más alto porque ha pasado por uno o dos manos ya de intermediarios. Las arvejas paseadoras de la vereda del Polvero se dan esa vuelta adicional porque sus cultivadores sencillamente no pueden vender toda su producción en el mercado local y tienen que buscar un mercado más grande para poder colocar allí toda su cosecha. Al hacer las cuentas, los agricultores encuentran más rentable este tipo de negocio. Y al final de todo, el consumidor ni se da cuenta que las arvejas cultivadas en el vecindario de su municipio fueron primero a la capital de la provincia y volvieron de la mano de los comercializadores. Las vueltas que da la vida. No me alcanzo a imaginar las cosas que descubriría si me preguntara más a menudo por los viajes de los alimentos que preparamos diariamente. Te encontrarías con muchas sorpresas, pero en general, todas tendrían en común el hecho de que hoy estamos todos metidos en cadenas alimentarias mucho más amplias. ¿Qué quiero decir con eso de cadenas alimentarias? Las cadenas son, como tú sabes, eslabones que van pegados los unos a los otros. Imagina que el alimento, por cada paso que tiene, llamamos a ese paso eslabón. Entonces, una cosa es cuando lo producen, un eslabón. Otro eslabón es cuando lo transportan, otro cuando lo comercian en la tienda, otro cuando lo comercian en el supermercado, en fin. Hoy día tenemos cadenas tan largas que a veces atraviesan continentes enteros. Y uno pensaría que eso solo ocurre en las ciudades, pero incluso en los pueblitos, donde los consumidores cree uno que tienen una relación más directa con los productores, ya hay cadenas alimentarias largas, como los casos de las arvejas paseadoras de polvero que nos acabaron de contar nuestros corresponsales. ¿Por qué no tratamos de describir más exactamente por qué se están dando estos recorridos extras o largas cadenas de los productos? Sigamos con las arvejas, Claudia. Son un producto de la dieta tradicional que anteriormente la gente solamente sembraba en pequeña escala, pues lo único que pretendía era abastecer el mercado local, es decir, cultivar lo que ellos consumían. Pero como posteriormente los cultivadores fueron atraídos por mercados regionales y nacionales, como el de Vélez, Bucaramanga, Bogotá, empezaron a modificar sus formas de cultivo. Ellos empezaron entonces a dedicar más terrenos, más parcelas, a producir lo que les pedían en esos mercados grandes. Mejor dicho, se siembran solo arvejas, se tienen que sacar esos productos porque ya no se pueden vender localmente y se reducen también otros cultivos. Correcto. Y ya nos podemos imaginar lo que pasa cuando la mayoría de productores de una misma vereda o de un municipio empiezan a dedicar su tierra a los mismos cultivos. Saturan el mercado y, como bien lo hiciste notar, tienen que sacar su producto porque ya no lo pueden vender localmente. ¿Y esto solo está ocurriendo en el Magdalena Medio, Néstor? No, Claudia. Desgraciadamente es un problema generalizado que está presentándose en todo el departamento e incluso en la mayoría de departamentos, por lo menos de la región andina. Vale la pena escuchar el concepto de la gente que sigue de cerca el proceso de los mercados en Santander. Hablamos con Luis Francisco Castro, coordinador del proceso de trabajo en red para acceso a mercados de la Corporación Compromiso. Esto fue lo que nos dijo sobre los sobrecostos que generan todas las vueltas que tienen que dar los alimentos. Es una dependencia del productor con el intermediario. Un caso real nosotros lo hemos visto en la comunidad de Villanueva, donde básicamente ellos son productores de frijol, ica, guanita del radical y también comercializan y compran fique. Pero con el frijol la producción que hace simplemente está destinada toda hacia los comerciantes de centroabastos. Y está actualmente a 1.500 pesos el kilo, donde el mismo producto se devuelve, así como usted decía, las arvejas voladoras. Entonces aquí serían los frijoles voladores, los frijoles paseadores, vuelven a llegar a la comunidad de Villanueva, pero ya con una marca propia, ya con el nombre de un comerciante de Bucaramanga. Entonces ya llegan a Villanueva y ya son vendidas a 3.500, 4.000 pesos. Esto es lo que ha conllevado esa a subirle más o menos un 45-50% el costo hacia a los comerciantes y sobre todo a la comunidad urbana del municipio de Villanueva. Ahí podemos ver que en estas cadenas de mercados amplias el productor, el campesino, depende en gran medida de los comercializadores y de los intermediarios que llegan a comprarle su cosecha a los precios que ellos imponen. Por ejemplo, en Berbeo, municipio de Bolívar, se encuentra don Gratiniano Gualdrón Joya, quien no duda en expresar su desánimo frente a las condiciones en que tiene que vender su cosecha. Hace como unos 3 años sembré un bulto de papa, alguito más, y recogí como 17 bultos de papa y se lo ofrecí en Berbeo y me ofrecieron, cuando ese estaba el bulto, como a 40-50 mil por la gruesa y la pared estaba como a 20 mil pesos. Y me ofreció a 20 mil pesos el bulto de gruesa y a 12 mil el bulto de pareja, imagínense. Entonces lo que se necesita es aún aquí, aunque sea competencia para esas mismas personas que vengan de afuera y quieran comprar los productos y antes exijan usted qué cultiva, qué, porque yo vengo a ver si puedo comprar y irse una persona que quiera o varias personas que quieran negociar directamente con el campesino si es necesario, pues venir a ciertos puntos de la carretera y decir, bueno, yo compro esto, lo otro, y yo voy a estar viniendo tales y tales días, ¿qué me pueden ofrecer ustedes? Yo compro esto y les pago, le hago la mejor oferta del mercado. pero del resto, así como estamos, puede ser mucho la autoestima de trabajar y de cosechar y de todo, pero el mercado le baja a uno la autoestima. No le da moral, mejor dicho. Me estoy dando cuenta de esas consecuencias tan negativas, de esas cadenas alimentarias tan largas. Sí, Claudia, y uno de los efectos de esos mercados grandotes regionalizados es su incidencia en lo que llaman los expertos la disponibilidad de los alimentos, es decir, que tú puedas conseguir los alimentos en el lugar donde vives. Si la tendencia es producir más, cada vez más de un mismo producto, se afecta la producción de otros cultivos y es probable que haya escasez de algunos alimentos. Esa es una historia que se debe repetir a diario en los campos del país. ¿Qué se está haciendo para que el campesino no se tenga que ir con su cosecha para otra parte? Poco a poco, desde las mismas comunidades, van surgiendo iniciativas para proteger a los productores campesinos de esos embates del mercado. En Bolívar, para no ir más lejos, es un municipio donde se produce bastante mora. Allí existe la Asociación Campesina de Productores de Mora. Ellos están tratando de cultivar otros alimentos junto con la mora. Y desde la asociación surgió la idea de montar una tienda comunitaria con la cual canalizan los productos de los cultivadores locales y garantizan con ello su salida al mercado local y además aquello que llamábamos de la disponibilidad de alimentos para los consumidores del municipio. El presidente de esta asociación es Segundo Artemio López, quien nos cuenta cómo ha sido este proceso de la tienda comunitaria. Al principio nosotros llegamos y empezamos a sembrar hortalizas y de unas y traíamos y empezamos a descubrir un mercado como de algunos clientes que ya empezaron a concientizarse y entonces ya trabajamos cada vez sobre pedido, pero nosotros la dinámica de la tienda la queremos es para también traer productos, digamos, de otros municipios que nosotros sabemos que se producen igual, o sea, limpios y que hacen falta aquí en el municipio, o sea, hacer un intercambio con otros municipios. Eso se ha tratado de hacer con algunas frutas que no se pueden producir acá en Bolívar. Y lo otro es también poderle recibir a los campesinos, digamos, las mismas hortalizas que se producen acá en Bolívar. Nosotros lo que es zanahoria, todo eso, lo vendemos lo que producimos acá. Las lechugas también lo que se produce acá. Las moras también, o sea, nosotros no traemos la racacha, la de acá de Bolívar la promocionamos ahí. Lo que queremos es que la misma gente compre lo de acá y no traiga alimentos importados que no sabemos qué calidad son lo que ellos... Y lo otro, algunos que no se consiguen. Con esa idea nació la tienda, y con esa idea sigue. Las ideas se van multiplicando como si se tratara de sembrar nuevas propuestas. Y uno se sigue preguntando, ¿tendrán que seguir llevando los campesinos su cosecha a otra parte? A modo de conclusión, Néstor, ¿qué podemos decir sobre el tema de hoy? Primero que todo, tendríamos que decir que tenemos que luchar contra esas cadenas alimentarias tan largas. ¿Por qué motivos? Uno, porque saturan los mercados locales. Y, definitivamente, los campesinos se tienen que ir con su cosecha para otra parte. Otra razón, porque afectan la disponibilidad de alimentos en los municipios. Es decir, ya hay una serie de productos que no puedes conseguir fácilmente en tu propio municipio y que antes sí conseguías con facilidad. Y la tercera conclusión, que es muy importante y muy positiva, es que sí se está produciendo ya desde movimientos campesinos la planificación de la producción y la diversificación de esa misma producción. Bueno, Néstor, si hay algo que no se ha perdido es la diversidad musical. Así que lo invito para que escuchemos música tradicional, los acordes de la guabina recogidos al calor del fogón en el restaurante de Doña Sara, en el municipio de Bolívar. Finalizamos aquí otra emisión de Comer para Vivir, la serie radial sobre cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Estuvimos con ustedes, en los comentarios, Néstor Mendieta, coordinador del Proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Magdalena Medio, de la Corporación Obusinga. En la investigación, reportajes y realización general, José Luis Muñoz Ríos.